hablando de Tony, eso pues de leer ya, poco a poco, así, mientras tanto, si viene alguien más. Crítica a una sociedad contemporánea. Esto es de un amigo de mi hermana, que yo lo veo muy de tarde en tarde, pero que bueno, que a veces me deja un poco asombrado. Tengo una idea. Deseo darle un sentido a mi existencia. Me niego a ser un eslabón más de la cadena que mueve el motor de la sociedad, motor de una máquina creadora de esclavitud, amargura, ansiedad y una vida antinatural llena de tensión y locura, basada en la explotación masiva de personas, animales y recursos naturales, y en sacarle a todo el mayor rendimiento en el menor tiempo posible, como si alguien nos estuviera apuntando continuamente con una pistola y diciendo: corred, corred, que no hay tiempo. Hay que trabajar el doble de lo que física y psíquicamente podáis sostener. Hay que hacer crecer a los animales en las granjas el doble de lo normal en la mitad de tiempo para obtener mayores beneficios. Hay que viajar más deprisa. Para eso, inventemos vehículos más rápidos y así corremos más para así tener más tiempo para ser explotados. Que luego hay accidentes y miles de personas mueren, es igual. Son solo hormigas obreras. Otros reemplazarán a esos eslabones de la cadena. Lo importante es que la cadena no se rompa y siga en marcha la maquinaria. Corred, corred, que no tenéis tiempo. Que no tenéis tiempo, no perdáis el tiempo en comer absolutamente, digo saludablemente, hormigas obreras. Que eso es lo de menos. Con cualquier tipo de pseudoalimento prefabricado es más que suficiente para seguir trabajando el doble de lo que podáis y rendir siempre al máximo. Corred, corred, no os paréis a descansar, que solo descansan los vagos. Las personas que no son responsables no descansan nunca. Hay que trabajar, la sociedad tiene que progresar, bla, bla, bla, bla, inflación, bla, bla, bla, bla, los tipos de interés, bla, bla, la deuda externa, bla, bla, hay que avanzar, bla, bla, bla, corred, corred, trabajar, trabajar, bla, bla, bla, basta ya, ¿qué mierda es esto? ¿Acaso no tenemos todos una vida para vivirla? ¿Para qué pretendemos vivir dos o tres vidas en una? Como que no tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo que dura nuestra existencia. Y no para rendir siempre al máximo, sino para realizarnos como personas creativas que somos. Y no para ser tristemente tratados como meras máquinas de producción. Tenemos todo el tiempo de nuestra vida para realizarnos trabajando y para disfrutar del tiempo de ocio que debemos tener. Debemos tener tiempo para vivir. Porque hemos venido a la vida para vivir y no para mortificarnos ni para que nos mortifiquen. La palabra vida es el sustantivo del verbo vivir y nuestra sociedad hace que sea el antónimo. ¡Qué vergüenza! Nosotros, vosotros, personas que dirigís este mundo, ¿cómo os atrevéis a llamaros intelectuales cuando no sois más que seres mediocres de pensamiento y espíritu? ¿Dónde está el altruismo humano? ¿Dónde están los valores que supuestamente nos distinguen de los animales? ¿Dónde está esa libertad que decís dar a vuestro pueblo? Los únicos que pueden gozar de esa libertad, aunque la mayoría no sepa hacerlo, son los que tienen poder, es decir, dinero, y que normalmente sacan de la explotación de los que nunca llegan a disponer de él en la cantidad necesaria para poder comprar esa libertad que tanto ansían y que se les niega por su condición de hormiga obrera. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la igualdad de derechos ante la ley? El único jefe que otorga derechos es el dinero, y quien no dispone de él, pocas oportunidades tiene a su alcance. No hay una estructura social encaminada a ofrecer oportunidades a aquellos que tienen ideas creativas, solidarias, a los que por su falta de recursos no pueden realizarse como personas y se ven sometidos a su trabajo, si tienen la suerte de tenerlo, por personas que matan día a día sus ilusiones, esperanzas y sueños, con su amargura, egoísmo y mezquindad. ¿Qué pasa con la riqueza que tiene nuestro planeta? Como siempre, unos cuantos se reparten el pastel y la gran masa de población se come las migas que sobran. Pero lo que es todavía más lamentable e indignante es observar cómo retorcidamente las personas que se comen el pastel en buenas porciones pretenden hacer creer a los que se comen solo las migas que estos últimos son tremendamente afortunados de esa oportunidad que tienen de vivir en una sociedad que les da cobijo y migas para comer, porque en otros sitios no hay ni pastel ni migas. Lo que no nos dicen es que si en otros sitios no hay ni pastel ni migas, es porque ellos se lo llevaron primero y ahora tienen el pastel más grande. En palabras más concretas, la explotación masiva de los recursos naturales en los países del tercer mundo les ha convertido en lo que son, porque antes no había subdivisiones de nuestro mundo. Ahora sí. El proceso de esa explotación ha sido un coste económico muy bajo por parte de los explotadores, llevándose increíbles beneficios y a uno muy alto para el medio natural de esos países y de sus gentes. Terminemos de una vez por todas con los trabajos repetitivos y monótonos que deshumanizan a la gente y aniquilan su poder creativo. Hoy en día hay tecnología suficiente como para dejar que los robots y computadores se ocupen de todas esas tareas. Eduquemos a la gente para que desarrolle su intelecto y su ingenio al máximo posible para utilizarlo más tarde en su trabajo. Sustituyamos progresivamente a todas las personas que ocupan esos trabajos por robots o computadoras y coloquemos a esas personas en labores para las que se sientan cualificadas y en las que crezcan como personas. Rediseñemos la sociedad. ¿Para qué nos sirve aferrarnos a modelos primitivos que han demostrado su ineficacia por medio de la insatisfacción de la gente y de todos los problemas que se ha visto que conllevan? Alentemos cualquier pequeña idea en cualquier persona. Hay un genio en cada uno de nosotros, no solo en lo reconocido. Lo que ocurre es que, como siempre, nos han educado con limitaciones y con tipos de pensamiento restrictivo y sesgado. Nos creemos que no servimos para nada importante y que eso se reserva a las personas superinteligentes que trabajan en cosas superimportantes, etc. Para mí eso es falso. Cualquier idea creativa que tengamos vale tanto como la de cualquier genio reconocido. Aprendamos a valorar nuestras ideas e iniciativas y las de los demás. Una idea es una semilla, y si la plantamos con un aplauso de bienvenida en una buena tierra, que es una persona educada y motivada para pensar y crear, la abonamos con el apoyo de un entramado de otras ideas que la sustenten y la convierten en proyecto, y la regamos periódicamente con la constancia y el esfuerzo que requiere. Un día será una hermosa planta que bien pronto dará sus frutos. Esos frutos pueden ser cualquier cosa que conciba su creador. Por lo tanto, podrían hacerse cosas que realmente nos ayudaran a mejorar nuestras vidas a través de las diferentes áreas del conocimiento humano: biología, medicina, psicología, física, etcétera, etcétera. Y ya veis lo poco importante que parece una idea. Pues lo que un día es una simple idea, otro día es algo real y tangible, algo que se ha materializado. Esa es la grandeza del hombre, que pocos se dan cuenta. ¿Cuántos las aniquilan desanimando y ridiculizando a quien las tiene, quitándoles importancia, negándoles el apoyo que pueden ofrecerles a sus creadores y desmotivándoles para que sigan teniendo? ¿Cuánta ignorancia y estupidez? Si a todos y cada uno de nosotros se nos permitiera desarrollar al máximo nuestro potencial creativo, no puedo ni imaginarme los resultados. Muy posiblemente, como resultado de todo ello, dejaríamos de vivir en un mundo tan absurdo y caótico como el que hemos creado. Y muy probablemente la palabra utopía desaparecería de los diccionarios y pasaría a engrosar los archivos de las palabras restrictivas en desuso que actualmente limitan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, en definitiva, nuestra existencia. Claro que al leer esto, muchos pensarán que el que lo ha escrito arriba, que el que lo ha descrito arriba llegue a algún día a ocurrir es una utopía. Rafael Cruz Salvador. Aquí hay un artículo de la revista Tiempo de 13 de mayo. Es una revista política. Y hay un artículo que dice el final del trabajo. Son cuatro páginas, pero voy a resumir lo que he subrayado, que dice así. En Estados Unidos las estadísticas están falseadas. Un 20% de la población vive por debajo del nivel oficial de la pobreza, afectando labores humillantes o viviendas míseras, con compensaciones un 10 o un 20% inferiores. Cada día mayor el pozo que separa a los pudientes de los marginados. Los empresarios tratan de reducir el número de trabajadores o de remunerar menos los puestos, pero ello les hará darse de bruces con una reducción del poder adquisitivo de la gente lo que bajará el consumo y consiguientemente la producción y el efecto de rebote en los fondos de pensión. Si las empresas continúan la poda de puestos de trabajo, el sistema capitalista acabará en el abismo. Hace dos meses, esto es un economista norteamericano, hace dos meses fui invitado por Chirac, en Francia. Ellos se quejan de que su red social es muy onerosa, muy cara. Y yo les hice ver que en Estados Unidos también tenemos una red social muy pesada, las prisiones. Tenemos entre rejas el 2% de nuestros hombres adultos. En California, según la Rand Corporation, dentro de 12 años el 4% de todos los hombres adultos estará en prisión. Cada persona en la cárcel cuesta al Estado $30,000 anuales, casi 4 millones de pesetas, mucho más que enviarlos a Harvard. ¿Qué soluciones propone? La que están enseñando países como Francia y Alemania, reducir la jornada de trabajo de 40 a 30 horas semanales en los primeros 10 años. Trabajar menos tiempo, pero trabajar todos. Las parejas con hijos que trabajan los dos se alternarían en jornadas de 6 horas, un progenitor por la mañana y otro por la tarde, y así podrían atender a los hijos y salvaguardar los valores de la familia, cuya pérdida tantos estragos causa. El gobierno francés está pensando reducir los impuestos a las empresas que reduzcan y racionalicen los horarios de los trabajadores. Dar más incentivos fiscales a las empresas que reduzcan la jornada laboral. Desarrollen un plan de beneficios compartidos entre operarios y empresarios cuando estos registran ganancias y aquellos aumentan la productividad. Es urgente reducir las horas de trabajo para poder garantizar a todos un nivel decente de existencia. No estoy en contra de las nuevas tecnologías. Lucho para que la revolución tecnológica no se haga con la sangre o la piel de los trabajadores. ¿Qué papel asigna a los sindicatos? Deberían luchar por la disminución de los horarios, por la mejora de los salarios y por los beneficios. Deben pactar con las empresas con el argumento irrebatible de que, a costa de cortar cabezas, están cargándose el mercado de consumidores. La semana de 30 horas debe convertirse en el punto de mira y en el objetivo de millones de trabajadores en todo el mundo. En un principio se decía que había que repartir tiempo de trabajo y salario. Ahora, sin embargo, la propuesta de Rocard plantea el mantenimiento del salario con una menor jornada, concretamente 34 horas semanales. Rocard, que ya se atreve a citar a John Maynard Reynes, cuando ya en 1930 pronosticó: antes de que pase un siglo, bastará con trabajar 3 horas al día. Faltan 35 años para que los augurios de Reynes se cumplan. Bueno, y luego pues yo escribo una carta a la prensa, pasándome o poniendo como excusa este tema. Lo cristiano, repartir las ganancias. Acabo de leer en la prensa que Jeremy Rifkin, experto economista de Estados Unidos que ha dado clases en más de 300 universidades, ha propuesto que se den incentivos fiscales a las empresas que desarrollen un plan de beneficios compartidos entre obreros y empresarios cuando se registren ganancias y aumente la productividad. Que dichas empresas reduzcan la jornada laboral, pues a menor jornada y mismo sueldo, más empleo. Y que las parejas en las que trabajen los dos, uno lo haga por la mañana y otro por la tarde, para así poder atender a los hijos, tal como el gobierno francés, que está pensando reducir los impuestos a las empresas que reduzcan y racionalicen los horarios de los trabajadores. Y plantea dicho gobierno que se mantenga el salario y se reduzca la jornada a 34 horas semanales. Rifkin propone las 30 horas semanales. Ya era hora de que se empezaran a decir estas cosas, pero para eso no se necesitan tantos estudios. Cualquier ama de casa, sin saber leer ni escribir, sabe acomodar sus gastos a sus ingresos, sin tener que endeudarse con bancos. Y hace colaborar a sus hijos a que arrimen el hombro en casa y darles a todos por igual, comida, ropa y demás necesidades. De todas formas, está bien que ya se empiecen a plantear estas cosas, que hace ya años que unos obreros que tratamos de vivir el cristianismo, la iglesia pobre, estamos diciendo que los sindicatos, que dicen representarnos, tendrían que llevar como bandera, en vez de negociar año tras año porcentajes de aumento de sueldo limosneros. A ver si todo el mundo va a reivindicar lo justo, que se repartan las ganancias entre patronos y obreros, menos los sindicatos. Que se repartan las ganancias entre todos los que las creamos, que trabajemos todos, los que ya lo hacemos y los que viven sin producir, sacerdotes de todas las religiones, políticos, militares, rentistas, etc. Que dejen ya de inundar el mundo de drogas para el cuerpo, haciendo que la juventud, en vez de pensar, hablar, debatir, etc., esté dormida, unos consumiéndola, y otros dejando sus energías en multitud de organizaciones parcheadoras de estas y otras trágicas situaciones que los ricos, cuando les conviene, nos crean a los pobres. Guerras, miseria, etc. Y muchos jóvenes, con drogas de la mente, loterías, dinero, sectas, o sea, todas las religiones del mundo, fútbol y demás grandes negocios deportivos, etc. Mientras los ricos no lo hagan y sigan con esta porquería social, que no se atrevan a hablar de lo más alto en la justicia, la paz, el amor, etc. Que no hablen de Dios. Ellos con lo de siempre, con el poder, las riquezas materiales y el dinero. Pero Dios con nosotros, los pobres del mundo, los obreros, que hacemos que este mundo funcione. No se puede servir a Dios y al dinero. Verdad eterna de nuestro Maestro, el Cristo. Dichas por boca del sublime obrero carpintero Jesús de Nazaret, que los obreros que vivimos la Iglesia de Cristo, como no puede ser de otra manera, la Iglesia pobre, y si no es pobre, no es de Cristo, ya sabemos muy bien, Dios para los de arriba, el becerro de oro para los de abajo. Gracias por dejar hablar a un obrero más de la Iglesia pobre de Cristo desde Mallorca. ¿Y hay copias? Sí. Sí. Pues si acaso no se publica, porque... Está fuerte. ¿Hay algo más para leer? No. No quiero leer. Los pobres con Cristo somos la Iglesia. Los pobres con el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, somos los que formamos la única y verdadera Iglesia de Cristo, o sea, la religión universal de Dios en este mundo. No valen los argumentos de la religión de los ricos, llámese como se llama. En los mismos evangelios del llamado Nuevo Testamento están muy claras las sencillas enseñanzas de Cristo. El reino de Dios es de los pobres, no se puede servir a Dios ni al dinero. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La verdad os hará libres, etc. El obrero Jesús de Nazaret buscó y reunió a obreros y obreras para ser sus apóstoles. Esta es la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia pobre. Amigos, Dios no hace tonterías y Cristo no retiró o abolió una iglesia o religión para montar otra. En tiempos de Jesús de Nazaret existía una religión judía y los judíos dicen y creen que la fundó Dios mismo. Y después de algunos años o siglos, los ricos crearon al margen de los cristianos el catolicismo del Vaticano, los papas, etc. Y más adelante empieza el protestantismo de Lutero. Está claro que todo esto es obra del egoísmo de los hombres que siempre han buscado su propio bienestar. El poder político y el dinero, en nombre de Dios, burlándose así de Dios y de los demás seres humanos. Estos llamados sacerdotes de seminario, con estudios teológicos, etc., y con paga o sueldo mensual, etc. Y claro está que esto no tiene nada que ver con Dios. Nosotros, pues, la Iglesia de Cristo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, sabemos por propia experiencia que sin la verdadera y única oración, la del Espíritu, no se puede tener un verdadero diálogo con Dios. Es pues la oración el único camino de contacto con Dios nuestro Creador, que hace al ser humano cristiano de Cristo, apóstol y sacerdote de Dios. Sobran pues todas las religiones para estar en la única religión de Dios, que en este mundo le llamamos Iglesia pobre. Ya hemos dicho en otras ocasiones que si no cambias tú, no cambia nada. Solamente el Espíritu de Dios puede cambiar al ser humano. No se trata pues de ser católico del Papa o protestante de Lutero. Es cuestión de ser de verdad cristiano de Cristo. Y nosotros lo resumimos así: la Iglesia verdadera en cada casobrera y Cristo en el corazón. No se trata de sacerdotes a sueldo, con estudios de seminario, etc. Es cuestión de hombres y mujeres, obreros todos, gente pobre pero con Cristo. Este es el verdadero y único cristianismo. Somos pues los pobres, los de Cristo, la única y verdadera Iglesia que fundó Cristo en y con la persona Jesús de Nazaret. El obrero carpintero. Aconsejamos pues a los católicos, protestantinos, etc., que sin ser pobres y con Cristo, que nadie se autotitule cristiano. Y por favor, no se burlen de Cristo, de Dios. Ánimos por los pobres del mundo, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y comprendamos todo que Cristo es el único que puede solucionar todos los graves problemas de la humanidad. Es pues el Espíritu de Dios, nuestro Creador, el que debe guiar nuestros pasos, nuestra vida en este mundo. Ánimos pues, amigos, buscad a Cristo. Y daos de baja de la religión de los ricos, ya no sé cómo se llame. Así sea, amén. Caída en Martín, mayo 1990. Ahora vosotros, resumiendo un poco lo leído y después el mensaje. que os vendrá cuento, pero hemos recibido carta de un chico con el cual nos escribimos, Marilda y yo, la cárcel de Lerna. Y nos cuenta, bueno, ya desde el principio me di cuenta que me hablaba como un testigo de Jehová. Y él dice que no lo es, pero lleva 12 años estudiando la Biblia con ellos, porque toda su familia lo es. Y bueno, me viene a explicar que la apología total de los testigos de Jehová, y que su madre, su hermana, son dos excelentes personas, son testigos de Jehová, y dan de ejemplo tal y cual. Y no, y es en referencia al tema de la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera y todo eso. ¿Y cuánta gente hay que te dice esto, no? Yo mismo tengo dos tías monjas de clausura, y para mí son unas bellísimas personas, de hecho lo son. Pero recuerdo el programa de los testigos de Jehová, que echaron hace como 2 semanas, lo tengo grabado, informativo, donde salen varios ex testigos, y una de ellas, una ex testiga, explica: dentro de los testigos de Jehová hay gente, hay personas de una maravillosa, de una excelente calidad humana. ¿Eh? Lo hizo, ¿no? Y bueno, y dice, pero estas mismas personas, habló como si lo hubiera estado diciendo yo mismo, estas mismas personas, dice, serían de la misma buenísima calidad humana si fueran mormonas, si fueran católicas, si fueran adventistas, y yo pienso igual, si fueran ateas, serían de la misma excelente calidad humana. Por lo tanto, ¿qué es lo que este chico no ve claro para mí? Que su madre y su hermana son buenas personas, no los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, es decir, los seguidores del Barça, no son ni buenos ni malos. Es, además, la organización para mí sí que es mala. Ahora, las personas que hay ahí dentro, claro que las hay de una excelente calidad humana. Mis tías también, pero ¿qué implica eso? Que tengo que estar yo ahí, porque, o porque tengo yo un hermano, supongamos, militar, tengo yo estar ahí en el ejército, o tengo yo que hacerme católico y meterme en un convento porque mis tías son unas maravillosas personas. O este, claro, la organización las ha hecho así, ¿no? Ellas son así. Entonces, lo importante es la persona. Y si la persona es borde, ya puede estar en los testigos de Jehová. O puede ser católica o puede ser lo que quiera. Y hay excelentísimas personas con una gran calidad humana, ateas. Y les da 20.000 vueltas a muchos testigos de Jehová. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como antes hemos dicho, ¿no? Hay monjas bordes y hay otras personas. La persona. Y las personas que hacemos posible que este mundo funcione, ya es un paso adelante. Las que nos ganamos el pan que comemos, las que curramos, es la base para mí. Por eso cuando se dice iglesia pobre, para mí no es ninguna, como iglesia verdadera tal y cual, no es ninguna soberbia, vanidad, ni sectarismo, porque hay que entender bien la idea. Y la idea se entiende, lo que pasa es que es mejor no querer entenderla. La idea es muy sencilla. Cualquier obrero de cualquier parte del mundo que se comporte como persona, como ya les hemos dicho, portaos, sed buenos chicos, que sea musulmán, budista, está en la iglesia verdadera, está en la palabra verdadera y está en la verdad, porque se comporta como ser humano, y el ateo mismo, está en la iglesia pobre. Entonces, no se trata de, claro, este mensaje mismo oído, y, qué sectarismo, qué fanatismo, en un momento. Vamos a aclarar conceptos. Que las verdades que aquí se están diciendo son muy profundas, no son tonterías fanáticas. Y se entiende muy bien, si se quiere entender. Pero como decía Jesús, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver o surde como quiero ver. Bueno. Y ese día que Juana nos trajo la revista, que hay fotopapelito, pues claro, yo me quedé a mirar porque yo tiempo atrás había mandado una carta a la prensa donde ponía reparto de beneficios, ¿no? Y claro, me la publicaron por casualidad en Baleares, ¿no? Entonces yo decía, qué raro. Bueno, la publicaron, menos mal. Y mira, ahora aparece la revista este que ya lo están haciendo en Francia y en Alemania, tomando en cuenta de que al obrero pues hay que bajarle las horas, pagarle lo mismo, están haciendo como lo dice Miguel allí, ¿no? Y yo digo, mira por dónde, mira. O sea que no somos los únicos en el mundo. O sea que esta idea ya no es de aquí nomás. Mira qué casualidad, porque a mí me han dicho personas de la carta esta, ay, mira, ¿tú te crees que porque te han publicado? publicado esto, va a ser posible, si esto es una utopía, y qué tanto de iglesia pobre. ¿Qué le voy a hacer? Pero mira, yo me alegré al ver esa revista. Y quién sabe, a lo mejor en otra parte del mundo también se está dando lo mismo, no lo sabemos. Porque yo creo que ese Cristo se está despertando también en otras partes. Aquí ya sabemos que ese cristianismo primitivo que Cayetano, desde que lo conozco, intenta, yo veo, hace lo que puede y nos está machacando, aunque a veces no nos guste, pero ha sido por nuestro bien, o sea, yo estoy contenta porque gracias a esto yo he podido comprender cosas que antes no comprendía. Y me alegro cuando aparecen todas estas cosas, ¿no? Y ojalá que a Miguel le publiquen esto, ¿verdad? Pero es verdad, y tiene que ver con el mensaje que tú tenías para vivir, Cayetano, que tú mismo lo dices, que somos la iglesia verdadera, la iglesia pobre y todo esto. Claro, tú le dices esto a la gente y muchos que te dicen, ay, ustedes se creen los elegidos, o os dais la idea de una secta. Y digo, bueno, si lo han entendido así, ¿qué vamos a hacer? Paciencia. Y poco a poco las cosas como que alguien las va moviendo los hilos. Yo no lo muevo porque, ojalá, lo movería más rápido quizás, seguramente, pero yo creo que el que lo mueve sabe cómo tiene que moverla. Yo a veces, yo misma le vengo a decir a Cayetano, es que me siento que no estoy haciendo nada. No, me dice, si tú estás haciendo, y cada uno está haciendo algo, y cada uno tiene que hacer lo que puede. Nadie tiene que exigirle ni poner nada a nadie, ¿sá? Pero yo noto de todas maneras a veces que podríamos hacer más. Noto que estamos un poco así, tortuga, digamos, ¿no? Que estamos esperando que otra vez nos estén empujando. Y yo digo, es que no puede ser, estoy al colmo. Yo me siento ya que no tendría que estar en este planeta Tierra porque me siento mal yo. No me gusta lo que está pasando. No me siento a tono con la porquería que veo, con el egoísmo, la ambición y toda la porquería. Que la gente se aísla, que esto aquí, o en el egoísmo, ¿no? Entonces yo digo, es que no puede ser esto. Y esto a nivel de familia, de amigos, de todo. Entonces digo, bueno, maestro, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor tiene que venir esto para que de alguna manera se nos caigan las vendas. Porque si no nos pasan las cosas, ¿cómo vamos a ver? Si mismo Cayetano nos dijo ese día lunes, que está grabado en una cinta, ¿se acuerdan que lo firmamos? Dice bien claro, la bondad, gritaba Cayetano, la bondad. Yo decía después, pero qué bondad, si es que no la tenemos. A lo mejor a veces en un momento determinado, yo sí me siento un poco más buena que otros días, ¿verdad? Pero hay veces en que no veo tan claro. Y me gustaría tener las 24 horas del día, como dice Cayetano, a ese maestro, y claro, no cometeríamos errores. Y este mundo sería un paraíso. Y para mí eso es vivir la iglesia pobre, no es nada más que eso. Si hay gente que no lo ha entendido así, que es practicar la bondad, nada más que eso. Si hasta la palabra sobra. Si Cayetano muchas veces lo ha dicho, se usa por ahora, porque esa iglesia rica de alguna manera hay que decirle que no ha estado bien lo que ha estado haciendo. Y hay que hacer ciego para darse cuenta de eso. O sea, las vendas las tenemos que quitar nosotros para ver esa verdad que está delante, esa luz, porque está la verdad delante de nosotros y no la queremos ver. Pero a veces yo creo que podríamos verla, pero tenemos que quitarnos las vendas, que no hay otra solución, yo creo. También es sobre la bondad, yo creo que también hay días que puede ser muy bondadoso, hay días que a lo mejor te encuentras por las presiones que tienes que soportar diariamente, son muchas que soportas, entonces hoy pues te encuentras un poco mal, entonces no haces lo que hiciste ayer, pero mañana lo volverás a pensar y dirás, no, volverás a ser el mismo que hiciste ayer, antes de ayer. Entonces, eso es una cosa natural, diaria. Entonces, no se quita esas vendas porque no quiere. Pero si ya te das cuenta, eso es positivo. Ya te das cuenta, y eso es importante. Es positivo. Ya cuando él también hablaba sobre sus tías, que son mujeres de clausura y tal, yo pienso que él dice, son muy buenas personas, no importa que sean católicas, no importa que sean protestantes, que si es un buen ser humano, pues lo es. Pero dentro de esas buenas personas existe, o yo creo que debe existir, el que seas tonto o no seas tonto. O sea, si tú eres una buena persona, porque ya en sí lo eres, lo llevas dentro, entonces estás dentro de una secta, tú ves lo que estamos viendo ahí, ¿por qué siguen ahí? Por muy buenas personas que sean. Quiere decir que tienen un margen de culpabilidad. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué están enclausuradas en un sitio? ¿Por qué siguen el juego? Y son muy buenas personas, pero ya no son tan buenas personas. Por muy buenas que sean, no son tan buenas. Ya quería hacerte ese inciso. Ya con eso considero solamente que ya no son tan buenas personas. Porque están siguiendo un juego con esa posible bondad, un juego que no es bueno. Esa bondad con la ignorancia colabora con la maldad. Exacto. O sea, yo creo que no es bueno porque para el resto de las personas, es que es muy malo para el ser que ellas son. Muy malo, porque nunca, esa venda nunca se la van a quitar. Y lo saben, yo creo que lo saben. O quieren, lo ignoran. Y sirven de mal ejemplo, como para este chico de la calle, como... O creen que lo que están haciendo está bien, están convencidas. Son buenas. Yo he hablado con ella, y sabes que yo con ella hablo como contigo, del mismo Dios. Y ella lo entiende, pero siguen con su idea, con su diversión. ¿Qué es lo que es?

tenemos que poner en orden todo aquello, en las estanterías, y nadie se atreverá a empezar la casa por el tejado. No entrará en la habitación para componer las cosas, poner las cosas en orden, los libros aquí y allá, si no hay luz. Porque todo estará oscuro. Lo primero de todo, pues, la luz física. Después vemos cómo hacer las cosas. Cuando Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, ha dicho: yo soy la luz, y está clara la cosa, sin la luz no se ve nada. Estamos ciegos, sordos. Y ahí está el gran detalle que han querido tapar católicos y protestantes, los teólogos, que no quieren ver la cosa espiritual, y acuden al llamado milagro para demostrar que Jesús era una cosa muy alta, era Dios encarnado, hacía milagros, hacía los ciegos ven, los oídos, o sea, los otros oyen, los cojos andan, y no entendiendo la cosa sencilla. Porque cuando va uno al maestro y le dice: maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Es que Jesús estaba en contra del entierro físico? ¡No! ¡Lázaro, sal fuera de la tumba! ¡Ven, anda! Y tú, que estás sentado paralítico, ¡levántate y anda! Como el andar sobre las aguas. Pero se ha dicho a través de siglos y siglos que todo aquello eran milagros y milagros, sin dar la idea clara que incluso Pablo, Saulo de Tarso, que después es Pablo el apóstol, dice: no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Cuántas veces he dicho esto yo a jesuitas, a teólogos católicos? ¿No os dais cuenta que el Espíritu Universal de Dios a través de la historia de la humanidad está siempre presente? Y que un día Siddhartha lo encontró y le dio el nombre de Buda. Y resulta después que Buda y Cristo, como que son el mismo Espíritu, dicen lo mismo. 500 años antes de Jesús, Buda dice una serie de cosas que repite después Jesús. Nadie copia a nadie. La verdad es la verdad. 2 y 2 son 4. Ahora bien, está bien lo que ha leído Tony, este mensaje, este escrito, lo que ha leído Miguel, lo que ha dicho este señor en la revista americana, esto del trabajo, pero cuidado, no tenemos que empezar la casa por el tejado, es imposible, hay que empezar por el fundamento. Ya ha dicho Cristo por boca de Jesús, hacer la casa, pero hacerla encima de la piedra, la roca, porque si la hacéis sobre la arena, la tierra movediza, vendrá viento y se la llevará a la casa, se caerá. Y ahí vemos católicos que se hacen protestantes, protestantes que se hacen católicos, ateos que se hacen frailes, frailes que se hacen ateos, de derechas a izquierdas, de izquierdas a derechas, y todo en un barullo enorme. La gran confusión, la gran ramera, la gran Babilonia. Y ahí tenemos clara la idea de la Torre de Babel, que no era una torre física, como estos tipos pardaleros quieren enseñar, como el arca de Noé. Hay que entender las cosas del Espíritu. Ya ha dicho Cristo la palabra de las palabras que os hablo. Son verdad y Espíritu. La carne nada aprovecha, ni resurrecciones ni cosas raras. Es el Espíritu que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es Espíritu. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este mundo, en esta vida? Procurar vivirla tal como Dios nos da esta vida, vivirla y no ensuciarla. Ahí está la clave de todo. vivir la vida sin ensuciarla. Millones de seres humanos ensucian su propia vida, no solamente con alcohol o con drogas. El egoísmo, la vanidad, el odio, la envidia, toda esta porquería que hay dentro de la mente, que es como una cinta, como estas cintas, se queda todo grabado ahí. ¿Y qué es lo que queda aquí? Lo que otros quieren. ¿Y por qué? Porque en lugar de querer ser máquina de tren, cada uno se convierte en vagón. Y el vagón va detrás de la máquina. Y hay unas cuantas máquinas que dirigen el mundo y se llevan millones de vagones y les hacen ir por donde quieren. Sean derecha, sean izquierda, sea capitalismo, sea comunismo, sea lo que sea. Tú por aquí, tú por allá, venga, y cómprate esto, y cómprate lo otro, y drógate, y muérete en las carreteras de España y del mundo entero cada semana. Moríos, morid ahí, porque tenemos que llenar nuestros bolsillos. Y venga guerras, y venga fútbol, y venga millones. Y después, ay, ay, no sabe este gobierno que ha entrado ahora si podrá o no podrá, si tendrá que tocar las pensiones o el trabajo y esto. Y los millones que se lleva el clero y los militares y los millones que se gastan en barcos de guerra y en aviones de guerra y en esto de Bosnia, el mismo gobierno español. Y los millones que se llevan los sacerdotes y arreglarles las catedrales con burradas de millones. Y después los sindicatos tienen que pedir limosna, una pesetita más, y si no haremos una huelga. ¿Qué es todo esto? Barbaridad. Y a todo esto le llaman civilización, cultura, y encima, religión. Caramba. Y se ríen de Dios y del prójimo. Cristo ha dicho por boca de Jesús, muy claramente, los dos principales mandamientos de Dios son, los dos, ama a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Pues Dante, es que le estaba escuchando un tipo del clero de aquel tiempo, del judaísmo, la religión judía, dice, y tiene razón, dice, es verdad, maestro, que es mejor amar a Dios sobre todas las cosas, bueno, al prójimo, etcétera, que todos los holocaustos y sacrificios. Y actualmente la Iglesia Católica te dice el sacrificio, la Santa Misa. O sea, se les puede decir, y a veces yo he dicho a estos sacerdotes, veis esto es mejor que ir a misa. Amar a Dios y amar a los prójimos hasta donde puedes, claro. Y tienes que hacer lo que puedes, punto. Pero, caramba, por aquí han venido mucha gente. Y cuando digo yo estas verdades, claro, después no han vuelto más, porque las verdades hacen perder las amistades. Yo comprendo esto. Una señora y una niña por allí. Ha venido una serie de reuniones, en fin. Pero esta señora es directora de colegio y su marido director de banco. Y después han dicho por la tele estos días que hay 3 millones y pico de parados. ¿Cuántos matrimonios hay en el mundo, en España? Bueno, y en el mundo, pero digamos España, que trabajan los dos y no lo necesitan. Bastaría el salario de uno de los dos y entonces dejar el empleo para otro que está en el paro. Pero esto se necesita para hacer estas cosas, tener la luz. Yo no exijo a nadie, ni critico a nadie, simplemente les digo, no tenéis luz, no tenéis a Cristo. No habléis, pues, de Dios, y de cultura, y de civilización, y no habléis de justicia, porque estáis ciegos, no veis nada, estáis sordos, no oís la campanada continua de Dios dentro. Y si no tenéis esto, pues, no os vayáis por las ramas, porque resulta que hace un tiempo, unos años, 2 años o 3, no sé, que un buen señor metió mensajes míos en su libro, o en sus libros. Y yo le digo, ¿pero qué has hecho? ¿Metes mensajes míos? Yo podría ahora, pues, denunciarte, es un plagio esto. Pero no te voy a denunciar. yo tengo el Cristo, veo la luz, tengo la luz. El cristiano no puede hacer estas pardaladas. ¿Quién? Toma, aquí tienes más mensajes. Y recibo una carta y me dice, Cayetano, perdóname, pero es que yo busco al Cristo, busco la luz. Le voy a escribir, hombre, pero para él buscar a Cristo, tienes que hacerlo como yo, que he trabajado de yesero toda mi vida. Ya no contesto. Ya ha venido estos días, y estaba aquí en el Corte Inglés firmando libros, que ahora habla de Jesús, con esto del caballo de Troya, que sé. No deja que el Cristo entre. Padre, Señor, perdónalo. No sabe lo que se hace. Y yo no les odio a nadie, ninguno. A Camilo Sela, que tiene mensajes míos. Padre, perdónalos. Así, de claro, y así de sencillo. Así es que, resumiendo siempre la cosa, si no cambias tú, no cambia nada, claro. Y para cambiar, la luz, el Cristo. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto lo dice el Espíritu, el Cristo, que está siempre presente y llama a la puerta a cada ser humano. Y millones de seres humanos, en todas las religiones y sin religiones, ateos incluso, y llama. Y millones le hacen el sordo. ¿Por qué? Porque el egoísmo vence, es más fuerte. Ya el apóstol Pedro, por cierto, dijo al maestro Jesús de Nazaret, sí, pero puede haber algo mejor que tú, que tus palabras, tus enseñanzas, puede haber algo mejor que tú, maestro. Ay, Pedro, Pedro, sí, ay, y no comprendes que si ya hay algo mejor, no sé que sea mejor, sino que los hombres creen que es mejor. El dinero. ¡El dinero! El egoísmo. Por esto Cristo tiene que decir, no podéis servir a Dios y al dinero. Es imposible. Por lo tanto, si queréis un mundo mejor, cambiad vosotros. Porque si no cambia eso, no cambia nada. No esperéis milagros, ni de religiones, ni partidos políticos, ni izquierdas, ni derechas, ni capitalismo, ni comunismo. Vive tú en y con Cristo. ¿Cuántas veces he tenido que decir por aquí que yo soy, pues, comunista, socialista, anarquista? Porque voy a la acción directa. Pero yo no puedo estar en estos partidos que se autotitulan Partido Comunista, Partido Socialista, Anarquista, la CNT, y esto y lo otro. ¡No! Ni siquiera podría estar yo en comisiones obreras, ni en la UGT. ¡No! ¿Por qué? Porque yo soy lo que vosotros decís que sois, que predicáis, y no encaja. Porque del dicho al hecho hay un buen derecho. Un día Miguel, a uno de la UGT, dice, no, no te vayas por las ramas, y si tres, y si cuatro, no, hay que buscar o pedir a la empresa los beneficios repartidos, que haya más puestos de trabajo y que nosotros podamos cobrar más, pero la tarta para todos. ¿Y ahora qué dice Miguel? Uno de la UGT. ¿Por qué? La cosa está clara, es normal, y después tenemos que decirlo nosotros por aquí. Y este señor de América. Y hay que decir estas verdades que no dicen ni las religiones, ni partidos políticos, ni los sindicatos obreros, ni ninguna parte del mundo. ¿Qué es esto? Falta de luz. Como ya hay falta de luz, el egoísmo domina y las 30 monedas con que vendieron al maestro siguen circulando. ¡30 monedas! ¡Millones de judas por todo el mundo! Y el otro día me decía uno que, caramba, no sé si es un amigo o un cuñado, no sé, me decía, lo han hecho encargado, porque gana unas pesetas más, y se siente ser un Napoleón. Sí, porque los empresarios, porque los obreros tienen que obedecer, porque hay que aguardar a los empresarios, hay que poner a los empresarios, como aquel que dice, en el altar, porque estos obreros y tal, que roban 10 minutos de trabajo y porque... ¿Qué es esto? Porque le han dado unas cuantas pesetas más. Y está contra los suyos. ¿Qué es esto? ¿Veis el orgullo humano? La vanidad. Y todo esto es ignorancia, lo que decíais vosotros hace un rato. La bondad de la persona, esto es bueno, pero sin Cristo, esta bondad se queda ahí, ¿no? Porque ya Cristo ha dicho, sé prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y al principio, ¿cómo? ¿Y esto cómo hay que entenderlo, hombre? Las dos cosas juntas. Porque si eres serpiente, te darán a palos. Y si eres solamente paloma, todo el mundo se limpia la, contigo. Eres un trapo sucio, venga, te pisotea todo el mundo. Pero si eres las dos cosas, espera un poco. Espera un poco, la cosa cambia. Porque en tiempos de Franco, yo estaba trabajando de yesero. En el taller, detrás de la plaza de toros, teníamos un taller allí, unas cuantas mesas largas y hacíamos los adornos de yeso y qué sé yo, y placas. Y yo decía a otros yeseros, los empresarios, todos, hacen esto de las tres naranjas. Y sale el empresario del despacho. Cayetano, ¿qué dices? ¿Qué es esto de las tres naranjas? Esto debe estar contando una ronda de mallorquina de las naranjas, ¿no? No. Es esto. Los empresarios. Vos mateix, mallorquí, vos, y todos los empresarios del mundo. De tres naranjas, os ponéis dos en el bolsillo. Y de la otra, la tercera, la ponéis encima de la mesa. ¡Al venga, acercaos aquí, sindicatos y obreros! Y haremos aquí un convenio con esta naranja. Y estas dos de bolsillo que os habéis llevado, ¿qué? Y el empresario se colocó los lentes así. Ay, ay, Caetano, Caetano. Y entró en el despacho. Los yeseros estaban temblando. Caetano, no te entendemos. Con esa fuerza que lo dices, un día vendrá la falange a tu casa, te llevará y te pegarán dos tiros. ¡Eran tiempos de Franco! No, no ofendía, yo trataba de no ofender a nadie, pero decía las verdades. Y punto. ¡Las verdades! Y un día me inviten a una llamada utrella de estos de los cursillos de cristiandad que organizó un señor del sindicato, de la calle sindicato, tal... Bonil, y me invitan ahí a esta utrella. Caramba, vinieron a las viviendas a buscarme, en coche me llevan allí. Y allí dentro había una posada de gente, y estaba el gobernador, el alcalde, todo era señorío, y después empresarios, obreros, y sobre todo este empresario don Pep y don José Juárez, con varios de obreros, y el sacerdote que aún llevaba la sotana. ¿Ves, Cayetano? Aquí nos tuteamos todos. Estamos de luz y somos hermanos. Bien. Y aquí te presentamos a don José Buárez. Ah, caramba. Tiene fábricas y tiendas. Pero vosotros trabajáis para este señor, sí. Sí, y nos viene muy bien, ¿eh? Asegurados, el salario que pertenece, bueno, pero de las ganancias, de los beneficios que se lleva don José, o reparte al cabo de un año o medio año haciendo un balance, si ha ganado millones, reparte esto entre vosotros, o se nos queda él. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Dentro del salón de los jesuitas en Montesión, en tiempos de Franco, y con la presencia del gobernador y el alcalde, y los sacerdotes aquellos me cogieron del brazo y yo pensé, señor maestro, ya estoy listo. Entonces me entregan a la policía o la balance y me pegan dos tiros, pero tú has dicho, y esto que oís en el oído, predicadlo desde los cerrados. Y no temáis, manada pequeña, Cristo cuando está en uno mismo no teme a nada, ni a nadie. Y esto no son fanatismos, es el espíritu. Y entonces, que yo creía que la parte negativa, me dicen, Caetano, Caetano, que tenemos que empezar la reunión, ya hablaremos de esto otro día y tal. Menos mal. Una reunión y después se terminó, yo me marché a casa y tal, tanto Magdalena como mi madre ahí esperando, llorando, como yo te dije, te pegarán dos tiros y ya han pasado los años. El primer día, en la primera reunión que yo tuve como enlace de empresa en el sindicato de las Cons, una travesía de la calle Olmos, que me parece que está Comisiones Obreras, está ahí, en una sala grande ahí, teníamos que empezar la reunión y yo me paseaba por ahí dentro ahí. Y me veo en la pared un Cristo grande y a un lado el retrato de Franco y al otro de José Antonio, fundador de la Falange. Yo miro aquello y se acerca un camisa vieja, camisa vieja eran los jefes de Falange, las flechas, la pistola. Cayetano, no temas, no vamos a rezar. No, pero si no hay que rezar, vosotros, yo... No, aquí solamente hablaremos de trabajo. Yo he tenido en las viviendas, en reuniones, la policía, y a veces sacerdotes con la sotana, y a veces ha venido la palanca. Y yo siempre he seguido con las mismas, del cristianismo primitivo. Lo único que no decía mucho era aquello de iglesia pobre, que empezó esto cuando en casa de Castro, en primer piso, pues estaba viviendo abajo, reuní a estos 16 jóvenes, hombres y mujeres, según el dictado del Cristo, y empezó esta iglesia pobre, que es la que toma las riendas, es según las profecías de Nostradamus y de Malaquías y hasta de Juan 23 y qué sé yo, de que empezará esta iglesia pobre, que es el fin de la iglesia de los ricos, la iglesia de Pedro, y las iglesias protestantes y todo esto, porque no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué han pasado tantos siglos? Y a veces yo me hago esta pregunta, o la digo, maestro, ¿por qué? Y dice, hombre, ahora se ha dado a conocer a través de esta historia, desde Jesús de Nazaret hasta ahora, este cristianismo católico y protestante en todo el mundo. Es como repartir botellas de vino, pero de mal vino, por todo el mundo. Y después vas y les presentas vino bueno. ¡Ah! Entonces, la gente entenderá lo que es el vino, porque ha podido hacer la comparación. Son cosas de Dios y ya me diréis vosotros, porque yo tengo también mis preguntas y a veces se quedan ahí en el aire y el maestro se ríe y ya te arreglarás. Pero cuántas cosas te revela. Y dice, venga, sigue adelante. ¡Adelante! Y después resulta que de vez en cuando este caramelo general, este bombón, como esto de aquel mundo que os dije, lleno de mundos y soles, y que había visto en el astral, y después dan la noticia, ya después la prensa, o sea, los astrónomos descubrieron, llamado, lo que dicen ellos, agujero negro, le pusieron un nombre determinado y números y matemática allí es un mundo, un agujero negro, una cosa que va para una explosión, será una nueva galaxia. Yo había dicho, esto parece un almacén de mundos, cuando reviente habrá mundos por todas partes, coincidía todo. Pero hay que ver, pues, estos señores con estos aparatos tan enormes sobre este mundo, descubren algo. Después, de que un quesero jubilado, sin estudios de ninguna clase, lo ha visto en el astral. Cuidado, No entendáis esto en vana gloria, porque hay mucha gente en el mundo que viaja en el astral, hombres y mujeres. Gente que ni siquiera sabe leer ni escribir. Y vaticina cosas, profetiza cosas. El mundo es muy grande. Y hay muchas calladas de este pueblo, podríamos decir, misterioso. Y misterioso porque es, les conviene al capitalismo, siempre les ha convenido, de tapar a este pueblo. No dar más que noticias tontas, o si hay un terremoto o una cosa mala, me refiero a China. Más de 1,000,000,000 de habitantes. ¡Ay, amigos, amigos! De poder ver el mundo, toda la humanidad, lo que hay ahí dentro, en pueblos remotos de la China, que mucha gente desconoce, hasta de la misma China. Hay espíritus muy elevados, muy elevados. ¿Os dais cuenta? Buscad primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Y cómo? Me han dicho a veces gente. ¿Y cómo, pero Cayetano, tengo que buscar este Cristo? Porque yo me pongo a rezar. Nadie me escucha. No me digo, no oigo nada, no me dice nada. Nadie. Y es que en general rezamos más de boca que del espíritu. Claro, el espíritu tiene ese vale de cerebro, la mente. Y hasta el Cristo mismo dice, cuando vosotros tengáis que rezar, orar, cierra la puerta y ora en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Y qué es esta oración? Y hace una, da un ejemplo, como decir, Padre nuestro que estás en... Pero millones de católicos y protestantes rezan esta oración, Padre nuestro que estás. ¿De qué sirve? De nada. De nada. ¿De qué sirve? Padre nuestro, perdónanos y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y después van y meten un negocio para ganar más dinero. O el obrero si puede alcanzar un poco más. Y si puedo tener un coche mejor que mi vecino o mi amigo, lo tendré. Ahí hágase tu voluntad, ¿qué voluntad? Si siempre hace la tuya, deja a Dios en paz. Por esto vemos que el Cristo mismo tiene que decir, hasta los publicanos y las rameras os van delante en el reino de Dios. Y en estos tiempos actuales podríamos decir, hasta los ateos os van delante. Pero tanto si es ateo como si es creyente, es lo que ha dicho María aquí hace un rato, que es lo que yo repetí hace un lunes aquí, en el máster aquello de cuando yo hablaba de el sermón del monte, que todo se resume en esta palabra sencilla, pero muy profunda. Bondad. Y esta bondad, pero con la idea clara de que no tenemos que ser tontos. Buenos, pero no tontos. Ahí está todo. Y entonces, cuando decimos en muchos mensajes, no votar a nadie, apartarse del militarismo, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. ¿A cuántas religiones hay en este mundo? Apartarse el egoísmo, el odio, la rabia, todo esto, la envidia, realmente. Y procurar no traer muchos hijos al mundo. Ay. No aumentemos, caramba, nosotros jóvenes en el mundo, que no se aumente más el número de pobres, de esclavos, de explotados, de drogados, de prostitución, de soldados para las guerras que organizan los ricos. No aumentemos más la cantera de mano de obra barata, de carne de cañón, como se ha dicho a veces. Y así, cuando llegue el momento que haya pocos obreros, que en cada país hay, estén 200 o 300 puestos de trabajo, basta esto, sin obreros, es decir, más trabajo que obreros, ¿qué pasará? Y esto lo ven los gobiernos, lo ven las religiones, que es el brazo derecho del capitalismo, bueno, capitalismo, militarismo y religión, ¿no? Son las, los tres jinetes, una especie de trinidad diabólica que a través de los siglos de la historia humana pisotean a los de abajo, a los pobres, que somos los únicos que construimos pueblos, ciudades, carreteras, que sembramos para que estos tipos que no trabajan nunca puedan comer. Ahí está la cosa. Tengamos las ideas claras. Y todo esto es cuando tienes al Cristo, el Espíritu. Y no se trata después de tener estas ideas de forma socialista o comunista, sin Dios, sin Cristo, porque resulta que estas ideas después, ¿qué pasa? Que se reúnen unos cuantos individuos, se reúna una multitud de miles o de millones de seres humanos, pobres, se hace una revolución, como la Revolución Francesa, se pasa por a la guillotina a todos los ricos militares y sacerdotes de Francia, no se adelanta nada, después viene un poco más adelante la Revolución Rusa, se apoderan del Estado, matan a los ricos, no se adelanta nada, ahora otra vez con lo mismo, y muchos rusos ahora ya sienten dentro de sí mismo el egoísmo, ganar dinero, hacerse empresarios. ¿Qué es todo esto? Falta de luz, falta de Cristo. La revolución tiene que hacerse, pero con Cristo, que es el más grande revolucionario de la tierra, ahí, ahí. Pero sin mí nada podéis hacer, como dice Cristo. Y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y cuando tengáis que hablar, dice el Cristo, ni siquiera tenéis que pensar lo que tenéis que decir, porque yo hablo con vosotros. ¿Cuántas veces he dicho que yo podría estar hablando días enteros, semanas, años, toda la vida? Podría estar hablando, pero no puede, el físico no lo permitiría, la garganta y todo esto. Pero el espíritu, sí, de tener un físico tan eterno como el espíritu, estaría hablando eternamente, porque la verdad es el Cristo y es el Cristo el que habla. Ahí está la cosa. Y esto está al alcance de todos vosotros y de toda la humanidad. No hay privilegios para nadie. Es por esto que en muchas ocasiones y mensajes digo que hombres y mujeres, todos, podemos ser, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y no tenemos que avergonzarnos. Y esta retirada que hacemos siempre los pobres, delante de las personas que tienen estudios humanos, esto tiene que verse claro que no sirve. ¡Largo! ¡Largo! No tenemos que asustarnos frente a personas. ¡Ah! ¿Cuánto sabe? Ha estudiado mucho, tiene una carrera, es un filósofo, es un profesor de esto o de lo otro, es un teólogo, ¡nada! Mucho menos la teología, las cosas del espíritu. Ahora, yo no voy a hacerle la contraria, ni me voy a meterme en camisas de once varas, como se dice, con un médico, con un arquitecto. Tendré que escucharle. Pero cuando se trate de la vida y misma, la vida humana, de Dios, del Espíritu, espera un poco, amigo, que por muchos estudios que tengas, yo te voy a enseñar. Aunque tengas la Biblia de memoria. Porque cuando se tiene a Cristo, la Biblia sobra. Todos los libros llamados sagrados. ¿Por qué? Porque los primeros seres humanos en la tierra, cuántas veces lo hemos dicho, que empezaron a encontrar al Espíritu, al Dios, no había libros sagrados, no había Biblia, ni había Corán, ni Bhagavad Gita, ni Vedas, no había catedrales, ni sacerdotes, no había nada. Y el ser humano, hombres y mujeres, seguramente descalzos, desnudos. Señor, maestro, ayúdame, dime lo que tengo que decir y hacer en este momento. Yo lo digo así, ellos lo dirían a su aire, a su manera, con su vocabulario sencillo y... Pero, ¿qué pasa aquí? Que el Espíritu de Cristo les estaba iluminando. Y después sobre estos se han montado religiones y filosofías. piense, ¿qué es todo esto? Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Y está muy bien, leer libros, escribir, todo lo que queráis. Pero ahora mismo ya tengo en marcha un mensaje que el título ya lo dice todo. Si hablas o escribes sobre Jesús, el Cristo, ¡síguele! Y en el mensaje, esto es ya el título, y en el mensaje tendré que decir, no tanto hablar, menos seguirle, o más seguirle. Porque hablar, hablar, ¿qué? Como aquel caso que os he contado a veces, un jesuita catalán que venía a dar sermones aquí, en la catedral, y en Montesió, un jesuita, el padre Luis Padrosa, ya fallecido. Porque esto, porque lo otro, porque aquí y allá, así, pero con palabras técnicas que parecía que él mismo se escuchaba y la gente. Y este señor un día, en tiempos de Franco, se marcha de España, y yo digo al padre Sabater, un jesuita, éramos amigos, bueno, hablaba de mí por la radio cada semana. Y este Luis, ¡ah, este padre Luis! Se ha ido a Buenos Aires. Se ha ido con una señora y con dinero de la orden de los jesuitas. Pasan un tiempo, un año, dos, tres, no sé. Y la iglesia evangélica de la calle Murillo, que entonces era un piso, me dice, mira esto que nos han traído, unos libritos que venían de Argentina. Me pareció, me regalaron uno, no sé por dónde estará por ahí. Y me ve al señor Luis Padrosa, en fotografías, vestido de paisano. Se había hecho pastor evangélico, pastor protestante, en Buenos Aires. Se casó, ya tenían un hijo. Pasa un tiempo, años, y un día con Magdalena, fuimos a escuchar una conferencia en la llamada esto de la ciencia cristiana, evangélicos americanos, Monseñor Palmer, calle esta, que me parece que ahora hay la comunidad judía. Al final yo digo, Magdalena, este señor me parece que es Don Luis. Que va, Don Luis, sí, me acerco. Usted no es señor Luis Padrosa. Así. Sí, y como me ha conocido, y ya su esposa, que vio la cosa, lo cogió del brazo, sí, Luis, ya es tarde, un momento, que este señor ahora, pero yo le he oído a veces sermones en la catedral, ahí, sí, pero la cosa cambia, porque no sabía cómo salir de aquí, y había venido aquí con su esposa, y su hijo. Pasa un año o dos y qué sé yo, el tiempo, y después me dicen, nada menos, me parece que era Margarita, que decimos de Porreras, que Juan Antonio iba a la Salle a estudiar, qué sé yo, y me dicen, ¿qué te crees tú? ¿Quién da clases en la Salle? Don Luis Padrosa, la Salle católica. ¿Qué es esto? La llamada de Dios y me hago jesuita. La llamada de Dios y me hago pastor protestante. La llamada de Dios y dejo a los protestantes y voy a Mallorca y me hago de profesor de la Salle, otra vez a la Iglesia Católica. La llamada de Dios, ¿qué es? Es la eterna confusión, es la oscuridad. Es querer arreglar la habitación que os he dicho antes, sin luz. ¿Os dais cuenta que todo encaja? Este señor de haber buscado primero a Cristo, habría llegado a la vejez, a la muerte, que ha fallecido, con Cristo. Y punto. que es lo que yo decía en una carta, a este señor que fue alcalde de Calviá, un sacerdote. Y veo en la prensa que dice él mismo, me llaman el sacerdote, yo no soy sacerdote, soy ex-sacerdote. Y ahora tengo un motivo, le escribo unas líneas, le envío mensajes, tiene razón, eres ex-sacerdote, porque tú eres sacerdote o archivo de una organización religiosa, el catolicismo, el Vaticano. Y claro, entras y sales, lo dejas, pero de haber sido tú un sacerdote de Dios, esto es imposible retroceder. No hay ex sacerdotes de Dios. Porque el físico, cuando crece de niños, creces y nos volvemos hombres y mujeres. Ya no podemos volver atrás. Hemos crecido físicamente. ¡Es imposible volver atrás y ser aquel niño! Podemos serlo de palabra y algún acto, pero el físico no. Cuando se crece espiritualmente, el espíritu crece. Crece con Cristo, con Dios. Es imposible retroceder, volver atrás. La cosa está clara. En las cosas humanas, cuando uno sabe ya ir a la playa, tirarse al mar y nadar, conducir el coche, o sabe idiomas, o conducir un avión, una avioneta, cuando ya sabe esto, puede decir de palabra a la gente, no, yo no sé esto. Puede decirlo, pero esto es falso, es hipocresía. Porque el que sabe conducir un avión o un coche, ¿qué pasa aquí? No puede ya decirse a sí mismo así, ya no sé. Lo dirá por conveniencia, pero ya no puede retroceder, a no ser que se muera o que tenga una enfermedad que le coja la cabeza y se quede ahí en la luna. Pero si está en sus cabales, es imposible retroceder. Por lo tanto, cuando el espíritu crece, ¿qué pasa aquí? ¿Veis? La palabra sencilla y clara en la Biblia misma, a la bella vez, en el Génesis, que mucha gente no entiende. ¡Creced!, ha dicho Dios al ser humano, y multiplicaos. Se le podría decir, pero Señor, Maestro, Dios, ¿cómo vamos a crecer si ya somos hombres y mujeres? Creced. Y después viene el Cristo, y por boca de Jesús, dice, si nos volviera como niños, no entraréis. Es necesario volver a nacer. Y no se refiere a reencarnaciones, sino en aquel momento. ¡Cambia! Así, cambia. La caída del caballo. Cuando Pablo va sobre el caballo, se cae, se queda ciego, y unos días después recibe la luz, la vista. Y todo esto es simbólico. Es la caída del caballo que tenemos que tener todos. Y lo chocante es que hay personas, hombres y mujeres, que han estado al borde de la muerte. ¿Qué ha pasado después? Ha habido un cambio en este ser. Se ha puesto bien, lo han reanimado. Incluso los hay que dicen que han visto cosas y qué sé yo, pero ya tienen una especie como de temor o lo que sea, pero ya una idea al revés de esto de la vida. ¿Qué pasa aquí? Pero no tenemos que pensar que tenemos necesidad de tener un accidente, de caer en coma ahí o de tener una enfermedad para poder encontrar a Dios. Esto es una animalada. Busquemos al Cristo continuamente, dentro de uno mismo. Ahí está. Y esto es el mensaje este, y esto encaja con lo que se ha venido aquí. Todo. Claro, yo diría a este chico que la carta esta, este escrito, para mí, claro, está muy bien, pero para mí es demasiado largo. Y Miguel, la carta esta, viene justo que la publiquen corta, ya me dirás tú con esta. Pero, de todas formas, que haya copias, ya veremos qué pasa. Y un día Jaime me contó que entró un señor en el taxi, era un testigo de Jehová, y empezaron a hablar. Sí, esto de iglesia pobre he oído, pero ¿qué es? ¿Dónde tenéis la iglesia? Y Jaime la soltó así, tan clara y sencilla. La iglesia, aquí dentro. ¿Cómo aquí dentro? ¿Cómo se pondría yo? Sí, aquí dentro del taxi está la iglesia. ¿Esto es la verdad? Pero la gente no puede comprender esto. Y sin embargo, Jesús de Nazaret lo ha dicho, el Cristo, por boca de Jesús. Y podéis leerlo en los evangelios continuamente. Y mucha gente lo ve y no lo ve, no lo entiende. ¿Dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Allí estoy yo, dice el Cristo, el Espíritu. ¿Cómo? Dos personas ya es suficiente, claro, ya es la iglesia. No, no, dirán los mandamases religiosos del poder y del dinero. No, Cayetano, es el templo, es la catedral, es el monasterio, es el convento. ¡Miau! ¡Qué puñetas! Ni siquiera ha grabado este miau, mira, así. Parece que aquí hay algún gato grande. ¡Tanta catedral! Y esto lo estaba diciendo yo una vez aquí a los mormones, que venían dos chicos mormones norteamericanos. Uno hablaba bastante bien el español. Mira, la catedral que tenemos en el estado de Utah, una catedral, yo creo que es más grande que esta de aquí. ¡No! ¿No? ¿Acaso no habéis leído lo que dice el llamado Antiguo Testamento? Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. ¿Qué pasa aquí? Y Pablo ha entendido muy bien esto y repite lo de Jesús. Vosotros sois el templo de Dios. Porque Jesús ha dicho, viendo el templo de Jerusalén, cuando le han dicho, mira, este templo que tenemos aquí, Jerusalén. Dice, este templo, yo lo derribo y en tres días lo edifico. Querían tirarle piedras, le insultaban. ¿Cómo? Nuestros antepasados estuvieron más de 40 años para construir este templo. Y tú en tres días, claro. Aquellos solamente entendía la parte física de la cosa. Y él les hablaba del Espíritu, del templo de Dios. Cada uno somos el templo y es más, dioses, como dice la Biblia, o los profetas. Somos dioses en potencia. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí la comparación de traer una botella de agua del mar, del Mediterráneo, allí bajo de la catedral, y aquí llenamos unos vasitos y copas, y imaginemos que la agua habla. ¿Y tú? ¿Quién eres? Y aquel vasito, el agua que hay dentro, me diga, yo soy el Mediterráneo. Ah, sí. ¿Y tú? Yo también. ¿Y tú? Yo también. ¿Y el de la botella? También. ¿Cómo? Más cantidad, menos cantidad, y todos sois, sí, todos somos el Mediterráneo. Bien, ahora todos los voy a poner dentro de la botella, y otra vez la botella, ala, al mar, el agua. ¡Tú! ¿Tú? ¿Dónde está este y el otro? Y es que este que estaba, esta cantidad dentro de la copa, que le he puesto el nombre, a esta cantidad le he puesto el nombre de copa, o vaso, o taza, botella. No, pero después, quitando el envase, el agua vuelve allí al mar. ¿Qué pasa? Yo creo que está muy bien esta comparación, está muy, muy clara. Si María, si Jaime, si Cayetano, si Miguel, si Juan, el envase, no físico, pero este espíritu, que no tiene nombre de María, ni de Jaime, no, de Cayetano, el espíritu, esta cantidad de espíritu. ¿Qué pasó aquí? Teniendo en cuenta que en una ocasión, que a veces os lo he contado a vosotros, en el astral, el maestro me hace sentar sobre un mundo y después me dice, este pie sobre este mundo y este otro pie sobre este mundo. ¿Cómo? Tres mundos y yo sentado. Vaya butaca. Tres mundos. Sí, pero ahora mira esto. Una cosa así, de cristal, de recipiente, lleno de puntitos ahí dentro, luces. Maestro, ¿y esto? Estos son espíritus. ¿Cómo? espíritus, y yo me he sentado como espíritu encima de estos tres mundos, claro. ¿Entiende la lección? Sí, claro que sí. Claro. Es lo mismo que a veces lo que dice María. El espíritu no tiene sexo, pero tampoco tiene tamaño. Ahí está la cosa. Y nunca los astrónomos en este mundo, nunca, con sus aparatos, por muy adelantados que estén, nunca podrán ver lo que ve el espíritu en el astral. Nunca. Ahora, estos días, he dicho a algunos de vosotros que me encontraba sobre un mundo y había una especie como de arco así, lleno de mundos, como un arco iris, pero mundos. Y yo podía tocarlos con la mano. Esto es un decir, no hay manos. Y se reían de mí. Y yo digo al maestro, ¿y esto? ¿Qué? ¿Para qué es? No, no, deja estos y mira dónde pisas. Y, sí, tierra, un mundo. Sí, pero mira por allá. Y mira por allá. Pero yo no veo el final. Sí. Mira, hay un final. Y ahí también. Pero maestro, ¿esto es fantástico? No sé. Con los aparatos, los astrónomos podrán descubrir esto, porque solamente verán, si acaso, un puntito de nada. Pero este puntito es un mundo, este mundo que he pisado, que podemos coger nuestro mundo al sol y en Baltosar este mundo con nuestro mundo, o con soles, en Baltosar. Imaginaos lo grande que es. Sí, me gustaría ver que algún día lo descubren, aunque sea solamente un poco así, porque de cerca no lo verán nunca. Los aparatos es imposible. Y si envían aparatos, estos aparatos tardarán miles o millones de años, se romperá todo, no llegará nunca, porque la cosa física nunca, nunca, de este mundo y de ningún mundo. Por esto de los astronautas o de otros extraterrestres o naves, ovnis, me causa risa todo esto, porque ya lo decía yo a este señor, que ahora veo que lo han hecho vicepresidente, me parece, de la revista Más Allá, Javier Sierra, que sí. Este ha estado aquí y habla. Es un reportaje sobre mí, pero ya le dije yo estas dos cosas muy importantes. Cuidado, que tú eres un chico joven y te veo muy sano por dentro, eres buen chico tú, muy pintado, que no te dejes vencer por las 30 monedas que aún circulan por ahí. Si no, Caetano, yo procuraré, pero cuidado, porque y si extraterrestres, y si esto es el espíritu, es el espíritu, pero veo que sale por la tele, y libros, y por las revistas, y va mucho a esto de la fantasía, y si ovnis, y si esto, y si lo otro, avistamientos por aquí y por allá. Y todo esto no es más que una simple droga que junta con todas las demás, embota en la mente de mucha gente. Y esto, yo ya lo decía por la radio esta, me acompañó precisamente María y Jaime, Radio Balear. Y el locutor dice, pero Cayetano y esto de ovnis, ¿es qué? ¿Aparatos? ¿Aparatos de América o de Rusia? Pero ¿y cómo son los extraterrestres? Bueno, yo diría, en muchas partes del mundo, o sea, sí, que son más o menos tan sinvergüenzas como nosotros. Pero los verdaderos no necesitan venir con aparatos. Los verdaderos seres ya avanzados, que son del espíritu, no necesitan aparatos de ninguna clase, sino hacer la prueba, buscar al Cristo, y a lo mejor algún día, caramba, algún día. Si tenemos el caso de vosotros mismos, que a veces me habéis dicho, he soñado esto, he soñado lo otro, ¡ah! Y después, ¡pum! Ya veis, aquel chico que hacía el servicio militar allí, un buen chico de la península, Cayetano, He soñado que había un barco sobre el paseo marítimo. ¿Cómo? ¿Has leído algo? ¿Has visto alguna película? No, no, que hago guardias y dormir y guardias y hace días que... No, no. Pues entonces, si no tienes algo aquí que recogido de por aquí y por allá, esperemos. Las mismas semanas embarrancó un barco aquí, en la bahía. Claro, no se saltó del paseo marítimo, pero ahí estaba la bahía embarrancado ahí, enrocado. ¿Qué pasa? ¿No había visto? Y yo le dije después, pues, esto es un viaje extraño. Dice, pero es que yo no lo buscaba. Sí, pero puedes dar gracias al maestro, te ha dado un caramelo. Caramba. ¿Os dais cuenta? Mira, buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen para, por añadidura, pero cuidado, que a veces hay personas que me han dicho, caramba Cayetano, yo me voy a dormir y me gustaría ir, sí, como aquel de la Radio Balear que decía, usted Cayetano se va al Caribe y ala, sin pagar un duro. Hombre, ¿por qué pagar si tengo pase? Cuidado, porque no hay que ir a buscar el fenómeno. No, primero el Cristo, el Maestro.